Mi nombre es Patricio Villani, soy delegado de formación y políticas públicas de la Junta Interna de ATE de Promoción Social, herramienta gremial que se viene organizando en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la precarización del trabajo y contra la precarización de las políticas públicas. En este contexto de crisis sanitaria, producto del coronavirus y también del dengue, venimos exigiéndoles a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que brinden la información de manera ágil y por los canales institucionales correspondientes para que las trabajadoras y trabajadores contemos con los protocolos necesarios de actuación para prevenir enfermedades, para cuidar a las trabajadoras y a los trabajadores y a las poblaciones con las que trabajamos. En ese sentido, estamos relevando que en los programas y en los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat hay un faltante importante de todos los materiales para la prevención de estas enfermedades. No contamos con alcohol en gel, con jabón, papel higiénico, repelentes, espirales. Es decir, que los protocolos están, pero no están las condiciones materiales para garantizar que se cumplan los mismos y de esa manera prevenir enfermedades tanto para las poblaciones con las que trabajamos como para las trabajadoras y trabajadores que desarrollamos las políticas públicas. Además de las condiciones básicas de prevención para este contexto, hay situaciones edilicias y estructurales que vienen siendo denunciadas de hace años que en este contexto cobran mayor relieve, ya que hay dispositivos en donde no cuentan con agua, con gas. Hay dispositivos directamente, como es el edificio de piedras, en donde debería estar clausurado por orden del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la situación crítica edilicia, en donde siguen funcionando distintos programas y en donde esta semana los baños estaban clausurados, impidiendo a las trabajadoras y a los trabajadores poder llevar adelante las medidas de higiene requeridas por los protocolos. Asimismo, vemos con preocupación que no se están implementando estrategias específicas para población en situación de calle, siendo que es la población que menos recursos cuenta y en situación y se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad social. Esto implica que no se garantizan las cuestiones sanitarias, no se garantizan las cuestiones de aislamientos preventivos, implicando la circulación de los chicos, chicas por los distintos dispositivos y poniendo en riesgo también a las trabajadoras y a los trabajadores que tenemos que asistir a esa población. Lo mismo sucede con las situaciones de niñas, niños y adolescentes, mujeres y ancianos que se encuentran alojados en hogares, en paradores, en dispositivos convivenciales y todavía faltan poder pensar y elaborar estrategias para poder garantizar los cuidados integrales de toda la población que se encuentra en esos lugares. Por último, reafirmar en este contexto la necesidad de la organización colectiva, de la solidaridad y de la lucha por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y por los derechos de las poblaciones con las que trabajamos. Porque no queremos ser cómplices de un gobierno que en vez de promover y restituir los derechos, los vulnere sistemáticamente y en ese sentido nos organizamos y luchamos para que todas y todos gocemos de todos los derechos.